La nueva normativa que regula la forma en que las reparticiones públicas entregan su información y los ciudadanos acceden a ella está a punto de vivir un vuelco de la mano de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que comenzará a regir a partir del próximo lunes 20 de abril. Con ella viene una serie de desafíos que implican un esfuerzo inédito de las distintas entidades, lo que ha derivado en un ritmo dispar a la hora de prepararse para su puesta en marcha. En primer lugar, esta normativa, de acuerdo a su artículo primero, regula el principio de transparencia de la función pública, entendiéndolo como el respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información. Esto es válido para todos los organismos de carácter público. De esto además se deslinda un concepto doble, la transparencia activa y la pasiva. La primera se traduce en la existencia de páginas web actualizadas, al menos mensualmente, que contengan antecedentes como la estructura orgánica, el personal de planta, a contrata y a honorarios, con las respectivas remuneraciones, las contrataciones, asesorías, transferencias de fondos públicos, trámites, etc. Si se carece de un medio electrónico, la información, que debe ser de fácil acceso, se mantendrá en el medio electrónico del ministerio del cual depende. La segunda premisa es la transparencia, la pasiva, se sostiene en las solicitudes que la ciudadanía pueda hacer respecto a información específica, considerando que de acuerdo al artículo 10, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado. Las excepciones están claramente establecidas y se refieren, entre otros casos, cuando la solicitud puede afectar los derechos de terceros, ante lo que se debe solicitar la autorización respectiva, donde se puede ejercer derecho a la oposición. Además, las causales de secreto o reserva se refieren a materias que afecten el funcionamiento de la entidad o la seguridad del país. Al mismo tiempo, esta ley crea el Consejo para la Transparencia, corporación autónoma que fiscaliza y garantiza los derechos de la ley. Es el organismo al cual puede apelar ante la negativa de una solicitud. Este Consejo para la Transparencia es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformado por un consejo directivo integrado por 4 miembros designados por la Presidenta de la República, previo acuerdo de los 2/3 del Senado. Estos consejeros duran 6 años, renovándose por parcialidades de 3 años. La presidencia del organismo es rotativa y dura 18 meses. Entre las principales funciones del Consejo se encuentra fiscalizar el cumplimiento de la Ley 20.285 sobre acceso a la información y aplicar las sanciones que correspondan, resolver los reclamos por denegación de dichos datos, dictar instrucciones generales, proponer las normas, instructivos y demás perfeccionamientos normativos. Además de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que tengan carácter secreto o reservado. Considerando la nueva dinámica que impone la ley, que imposibilita siempre las negativas ante una consulta, desterrando la frase "sobre esto no podemos informar", es que se configura un panorama no fácil de asumir por las entidades públicas. Estos son los primeros pasos de una ley que generará un cambio profundo en el concepto de lo público.